Buenas compañeros, bienvenidos a una edición más del programa Electrodos, el programa de electro en español que se emite todos los lunes de 9 a 11 de la noche en www.tendidoeléctrico.com. Para los que no lo saben, tenemos un servicio de chat en la página durante el programa, con opción a enchufarnos la videocámara. Tenemos dirección de SoundCloud y MixCloud para poder bajarse y escuchar programas atrasados, y una dirección de email que es el electrodosconca@hotmail.com. El programa de hoy lo hemos titulado Electrolatino, en su significado literal, es decir, dedicado a productores de electro de países latinoamericanos, ya que hay unos movimientos muy interesantes en algunos países que son dignos de mención y que apoyan la electrónica underground. Para empezar mi hora de selección, os voy a poner a un productor de Argentina, Uxi, y su Cosmic, que me pasó hace un tiempo como promoción y estuvo en su SoundCloud. Uxi es Ulises, un productor de Córdoba, de Argentina, un DJ que está detrás del programa de radio de electro, new wave y synth pop de 24 horas, Illegal Connection, desde el año 2008. Bueno, a ver qué os parece el Cosmic de Uxi. We'll be right back. Esto que estaba sonando viene de Colombia, de un productor que hemos encontrado por el Bandcamp, Juan del Río, y su Fluidez Líquida, que sacó para la libre descarga el pasado 18 de octubre en su álbum autoeditado Next Life. Y de Colombia nos vamos a Brasil, donde hay una escena muy importante, especialmente en el electrofunk y el Miami Bass, bajo el colectivo The Brazil Bass Connection de Río de Janeiro, formado por artistas veteranos que quieren promover el electro bajo la realización de producciones o la organización de fiestas. La canción que os voy a poner es de DJ Elio Branco, miembro de este colectivo, DJ desde el año 1985, promotor de batallas hip hop, y su canción Subway, que hizo con los otros dos miembros, DJ Tom Oliver y Bassman, salió en la compilación Underground Electro Volumen 4 este año en el sello CTV Records. Espero que disfrutéis con el Subway de DJ Elio Branco. Subway transit, uptown mansion. Subway transit. Y este track corresponde a otro productor brasileño, esta vez de Boavista, que es Derfile y su Electro Attack, también perteneciente a esta compilación. Derfile es Eduardo Queiroz, un productor que lleva en activo desde el año 95 y está metido en proyectos para promover el hip hop en su país. Y a continuación, otra canción de Derfile, pero con Bassman, el Nobody Will Sleep original version, que salió en la compilación Electro Underground volumen 2 en el año 2011, también en el sello CTB Records. Bassman es Hugo Marcelo, integrante también del Brasil Bass Connection, activo desde los 80, fundador del System Dance Crew en el año 1990 y presentador del programa Unibass, que se emite los sábados a las 12 de la noche en Global Funk Radio. Espero que os guste este track, Derfile y Bassman, Nobody Will Sleep. Don't.

este track que estaba sonando era el Andrómeda de Lux for Attack, que salió hace 2 meses para libre descarga en su SoundCloud. Lux for Attack es un dúo brasileño de Sao Paulo que lleva 2 años en activo y hacen cancionazas como esta que acabamos de escuchar. Y de Brasil nos vamos a México, donde se está cuajando un movimiento underground muy interesante. Y de ello, uno de los máximos culpables es G13CK, fundador del sello electroexperimental Atlan Records, Anticero y del sello Misión 115. De él es la canción que os voy a poner, es el De qué tenemos que pedir perdón, que salió en la compilación La voz de los sin voz en octubre del año pasado en Atlan Records. Mirad qué track especial, G13CK, De qué tenemos que pedir perdón. De no morir de hambre, de no callar nuestra miseria, de no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica del desprecio y abandono, de haber levantado el arma contra los poderosos del camino cerrado, de no haber atenido al código penal de Chiapas, el más absurdo y represivo de que se tenga memoria, de haber demostrado al resto del país y al mundo entero que la dignidad humana vive aún y está en sus habitantes más importantes. De haber preparado bien y a conciencia antes de iniciar, de haber llevado fusiles al combate en lugar de armas y flechas, de haber aprendido a pelear antes de hacerlo, de ser mexicanos todos, de ser mayoritariamente indígenas, de llamar al pueblo mexicano todo a luchar de todas las formas posibles por lo que les pertenece, de luchar por libertad, democracia y justicia, de no seguir los patrones de las guerrillas anteriores, de no rendir, de no vender, de no traicionar. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Los que durante años y años se sentaron ante una mesa llena y se saciaron mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra, que acabamos por dejar de tener de miedo. Los que nos llenaron las bolsas y el alma de declaraciones y los muertos tan mortalmente muertos de muerte natural, es decir, sarampión, tosferina, dengue, cólera, tifoidea, mononucleosis, tetas, neumonía, bronquitis y otras infecciones gastrointestinales y pulmonares. Nuestros muertos, tan mayoritariamente muertos, tan democráticamente muertos de pena porque nadie hacía nada. Todos los muertos, se iban a sumar sin que nadie llevara la gente, sin que nadie dijera el ya basta que devolviera esos muertos en ti, sin que nadie pidiera a los muertos del tiempo de sus muertos que regresaran a morir otra vez, pero ahora para mí. Los que nos negaron el derecho y don de nuestra gente de gobernar y gobernar, los que negaron el respeto a nuestra costumbre, nuestro color, a nuestra lengua, los que nos tratan como extranjeros en nuestra propia tierra y nos piden papeles y obediencia a una ley cuya existencia es ignorada. Los que nos torturaron, apretaron, asesinaron, desaparecieron por el grave delito de querer un pedazo de tierra, no un pedazo grande, no un pedazo chico, solo un pedazo al que se le pudiera sacar algo para alcanzar el estómago. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgar? ¿El presidente de la República, los secretarios de Estado, los senadores, los diputados, los gobernadores, los presidentes municipales, los políticos, el ejército federal, los grandes señores de la banca, la industria, el comercio y la tierra, los partidos políticos, los intelectuales, gallo y negro, los medios de comunicación, los estudiantes, los maestros, los colonos, los obreros, los campesinos, los indígenas, los muertos de muerte inútil? ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Bueno, es todo por ahora. Salud y un abrazo, y con este frío ambas cosas se agradecen, creo, aunque venga de un profesional de la violencia, subcomandante insurgente Marcos. ¿De qué tenemos que pedir perdón?

y su Synchronization, que salió en el EP La pirámide de la oscuridad el pasado febrero. Y también de México es la siguiente canción, esta vez editada en el sello Misión 115, correspondiente al productor de Chiapas Moxik, y la canción es Los Vigilantes, perteneciente al EP Los Vigilantes, que salió en septiembre del año pasado. Como podréis ver, casi todas estas canciones tienen un contenido político y esta no es una excepción. Aquí tenéis Moxik y Los Vigilantes. Thank you. y este track que escuchábamos era ya el último de la selección y correspondía al Dancing and Twirling in the Dark de KVM o Kitty von Meissen, que es el alter ego de Gato Loco, un mexicano proveniente de Veracruz, activista del electro, locutor de radio, DJ y productor que lleva 15 años en activo y que nos deja estas cositas para libre descarga en su SoundCloud. Y es también de este nuestro gran amigo Gato Loco el set de este programa de hoy, con una selección exquisita, digna de un DJ con el gustazo como el que tiene él. Y espero que disfrutéis de esta pedazo sesión. Gracias por el set de Gato Loco de México. Thank you.

Y bueno, chicos, aquí se acaba el programa de hoy. Gracias por escucharnos una vez más. Y ya sabéis que estamos aquí los lunes de 9 a 11 de la noche en la página de Tendido Eléctrico y que a partir de mañana ya estaremos en SoundCloud y en el Mixcloud. Hasta la próxima semana, compañeros. What?